Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, toda la Argentina, todo el planeta Tierra y el universo, en este jueves 3 de junio, programa 508. Sí, un programa nuevo que es 508, el número del programa. No, de 510. ¿No estamos por 508? No. Ah, perdón, 510, cualquier cosa. Me está afectando la pandemia. Bueno, buenas noches Betty, ¿cómo te va? Buenas noches Diego, buenas noches Dani, buenas noches a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Buenas noches Daniel. Diego, Betty, buenas noches a los dos, buenas noches a todos y a todas. Estamos acá listos en la gatera para poder compartir todas las cosas que queremos compartir. Bueno, y otro día más, Córdoba está al tope de contagios. Impresionante cómo se ha desbandado, la cantidad de contagios que hay supera a todas las provincias de Argentina, vamos a la cabeza. Y esto quiere decir que hay algunos responsables, porque no puede ser que hayan tantos contagios que después se van a traducir en muertes, desgraciadamente. Una lástima. Creo que se tomaron las medidas un poco tarde. Veremos qué está pasando. Lo que podemos decirle desde acá, que la gente por favor se cuide, si no tiene que salir de su casa no salga, si tiene que hablar con otra persona o acercarse que use el tapabocas y tenga la distancia social y se lave las manos constantemente. Eso es lo que se sabe. Y si no se han vacunado, se pueden anotar, donde ya saben, en el Hospital Américo Luqui, o si no también en Ciudadano Digital por internet, de la provincia de Córdoba, y los van a llamar, porque como la vacuna no es obligatoria, los llaman solamente a los que se han anotado. Y desde acá les pedimos a todos que por favor se anoten y se vacunen, así en algún momento podremos erradicar este virus. Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo por FM Astral, quinta temporada, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar

Señor te acompañe por donde quieras ir. Y que el sol te ilumine si estás lejos de mí. Y que crezcas fuerte, justo, digno y fiel. Y que trates siempre a todos como quieras que te traten a ti. Pues tu espíritu y valor vivirán por siempre en mí, por siempre amor. Por siempre amor. Por siempre amor. Por siempre amor. Que tengas fortuna y que brilles cada día más. Y que alcances el cielo con quien decidas estar. El valor de tu existir vivirá. Espero haberte hecho bien. Que mis palabras te sirvan, al menos por esta vez. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 1157-439114. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869, Pintorería Cruáñez. en Bartolomé Mitre 507. Fletes La Argentina 58 88 48 y pregunta por Pucho que te lleva tus cosas. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas o en el teléfono 03548 483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Número 4. El martes pasado, cuando estaba acá, estaba hablando del día del tripulante de cabina. Les quería explicar qué era lo que era un tripulante de cabina, qué es lo que es un tripulante de cabina. El trabajo que yo he realizado durante 30 años. Entonces, quería leer algo, pero ese día abrí el celular y no pasó nada. Así que bueno, ahora les voy a leer. Y el programa de hoy lo vamos a hacer con algunas reflexiones de mis compañeros y amigos de aerolíneas que son tripulantes de cabina, pero esto quiero leérselo porque lo vi en internet de una amiga que posteó algo y me parece que esto refleja lo que es un tripulante de cabina. Así que escuchen. Feliz día del tripulante. Ella dice, orgullosa de pertenecer a esta fauna de gente distinta que visita todos los climas, duerme cuando otros están despiertos. Si no los habla, por lo menos entiende varios idiomas, se adapta a diferentes estilos de vida, etcétera, etcétera. Y cuando volvemos a la Tierra, continuamos con nuestras vidas, como si nada hubiera pasado. Sin duda somos fenómenos de estudio, pero dueños de una de las profesiones más fantásticas y codiciadas por el resto de los mortales. Salud, compañeros. Y ahora vamos a escuchar algunas reflexiones de algunos compañeros. Simplemente agradecer a la vida que me dio la oportunidad de poder brindarme como tripulante de cabina durante casi 30 años en nuestra querida empresa de bandera Aerolíneas Argentinas. Un orgullo inmenso, una gran felicidad. Saludo a todos los tripulantes de cabina en su día. Es una hermosa profesión que todos los que la ejercimos y los que la ejercen la llevan dentro de su corazón, la llevan dentro de su ser, dentro de su alma, porque sólo así se puede ejercer. Un gran orgullo y una gran felicidad. Gracias, gracias a la vida por haberme dado esta oportunidad. Hola Diego, muchas gracias por invocarme a hablar de este tema. Qué difícil la pregunta, porque todos sabemos que se necesita una vocación de servicio y ser especiales. Todos sabemos que llevamos alegría, sueños, esperanza en cada pasajero. La alegría de que va a cumplir un sueño, que se va de vacaciones, que van a jugar una selección, el mundial, y llevas a los jugadores y traes el éxito también a la Argentina. Pero hay algo que los medios no cuentan y hay cosas que no se dicen Y es tan importante esas cosas que no se ve, por ejemplo, llevar comida a los más necesitados, llevar ropa, cajas. Recuerdo un vuelo para el Día del Niño que fuimos a Misiones a llevar ropa y juguetes. Recuerdo haber llevado córneas para trasplantes, para que pudieran ver. Hemos llevado los cascos azules para la esperanza en Chipre. Repatriamos argentinos desde los confines del mundo para traerlos a casa. Trajimos insumos de China y llevamos la misión de paz, ¿no?, a Chipre. Así que ser tripulante es un orgullo. De línea aérea de bandera es realmente un honor y un orgullo, porque traemos la esperanza en cada vacuna que se trae de Rusia o de China o de la India o donde sea. Los tripulantes no dormimos, pero estamos ida y vuelta arriba del avión. Pero lo más importante es que sabes que esa esperanza que traes, esa vida que podés salvar, eso te llena de emoción. Es lo que siento yo. Realmente, para mí, la línea aérea de bandera es algo muy necesario para ayudar y para dar vida al que está desesperanzado, al que tiene hambre. Nada, gracias. Tenés a quien brindar.

porque no era como subirse a una alfombra y roja de modelos y recorrer el mundo, sino que era una situación muy particular porque a uno lo preparan para este rescate en situaciones de emergencia, que es que uno se entrena. Y entonces ahí amás la carrera o no la más, porque abrir las puertas del avión, hacer la parte de evacuaciones, es todo minuto a minuto y uno va teniendo que ver la otra parte, ¿no? Y lo querés o lo dejás. Uno vence el miedo, vence toda la... porque ahí te das cuenta de lo que es nuestro trabajo verdadero. Después está todo lo demás, el glamour, de recibir a los pasajeros, de mantenernos siempre bien, mantenernos profesionales, mantenernos con esa calma y con esa gracia que hace que los pasajeros constantemente nos estén mirando, constantemente, desde que uno se baja del remis hasta que termina el vuelo y se va a su casa o llega a distintas partes del mundo. Todo el tiempo entrando a los hoteles, todo el tiempo nos están observando. Así que es un orgullo. Y más en este momento, también, porque tener una línea de bandera en esta situación tan particular del mundo, en esta pandemia, nos dignifica de ver cómo nuestros profesionales, que son nuestros pilotos, todo el engranaje que es para que un vuelo salga y las rutas nuevas que tuvieron que recorrer con nuestros aviones, cuán importante es tener la línea de bandera para poder traer las vacunas. Es muy importante, es extremadamente importante. Y con la profesionalidad que lo hacen, trazando esos nuevos horizontes, y es un gran trabajo que es inimaginable. Las quiero mucho. Gracias, Diego, por darnos esta oportunidad. Y vos fuiste y sos un profesional y sé que tenés grabada la bandera y el cóndor. Hola, mi nombre es Luis y creo que lo fundamental de tener una línea aérea de bandera es que toda la población que habita en ella se pueda interconectar sin importar la distancia. Buenas tardes, Diego, querido, y oyentes. Bueno, primero quisiera agradecer tu convocatoria para hablar sobre nuestra querida línea aérea de bandera y en particular sobre nuestra profesión como tripulantes de cabina. Voy a empezar con un poco de historia. Pertenezco a la familia aeronáutica desde que nací, ya que mi padre fue uno de los pioneros de la aviación argentina. Él trabajó para Panagra, que fue una de las subsidiarias de Pan American para América Latina, y luego pasó a volar en FAMA, que fue una de las cuatro líneas aéreas nacionales que se fusionaron en el año 1950 para dar lugar a la compañía Aerolíneas Argentinas, de ahí su nombre, de la fusión de estas empresas que eran FAMA, Alfa, Sonda y Aeroposta. Hice mi ingreso en la compañía en el año 1984, apenas volví a la democracia, y para mí siempre ha sido un orgullo formar parte de esta empresa que une cada punto de nuestro país y nos representa en el mundo. El camino no fue siempre fácil, pero nuestra vocación de servicio y amor por nuestra labor nos ha hecho defenderla por el gran valor que representa para la comunidad. Como TCPs no solo estamos para hacer del vuelo una experiencia agradable para el pasajero, sino también nos capacitan para asistirlos en caso de alguna necesidad especial, darles primeros auxilios y resolver situaciones de emergencia a bordo. No conocemos fines de semana, fiestas, feriados y muchas veces pasamos ocasiones especiales fuera de nuestra casa. Pero lo hacemos con gusto porque estamos haciendo aquello que amamos. Thank you.

al punto de sentirnos como en nuestra casa. Aunque estuviéramos a miles de kilómetros de nuestro hogar y de nuestros afectos, son noches sin dormir, son vuelos movidos con mucha turbulencia y otros muy tranquilos, sin ningún tipo de novedad. Tener que armar tu valija e irte en medio de cumpleaños, navidades, lo que sea, siempre atentos a cumplir con los deberes de tu profesión. Vivimos las estaciones por dos, nos tomamos todo el sol y nos sorprenden nevadas de muchos grados bajo cero donde no podés caminar ni por la calle. Nos toca también contener pasajeros que se sienten mal físicamente o anímicamente, que tienen miedo a volar y hacemos lo imposible para que se distraigan y se abstraigan de sus preocupaciones. Al tener que ausentarnos, nos perdemos también detalles de crecimiento de nuestros hijos. Por ahí nos sorprende la muerte de un ser querido, lejos de nuestra casa. Son los peajes que debemos pagar por llevar adelante esta profesión. También puede pasarte que te accidentes o te enfermes lejos de casa. No fue mi caso. Pero ocurre y ahí se activa la solidaridad del team, de todos los que compartimos este estilo de vida que nos hermana. Por eso, nunca te llegas a sentir de todo solo. Tenés la oportunidad de enterarte de las novedades tecnológicas antes que otro, de anticipar la moda, de conocer personajes importantes, actores, actrices, políticos, cantantes y de participar de acontecimientos históricos sin buscarlos. En fin, es una profesión que volvería a elegir una y mil veces, que me permitió desde edad muy temprana lograr un montón de cosas que no sé si de otro modo hubiera podido alcanzar a conocer. Por ejemplo, políticos, papas, personajes trascendentes y lugares impensados. Ahora, ya retirada, muchas veces recuerdo mucho de los momentos vividos y en mis años de tripulante podría escribir un libro o varios. Fui muy feliz haciendo ese trabajo. Se lo recomiendo a todo el que pueda hacerlo y guardo recuerdos imborrables. Gracias a Dios y a la vida por esta profesión. Ser tripulante de una línea aérea te hace sentir un poco superhéroe y el común de la gente te mira como si fueras de otro planeta. Sí, eso es increíble. Yo adhiero a las palabras de Ana y me acuerdo cuando fuimos, que creo que fue en el año 90 que estuvimos en Disneylandia, ahí en California. Mirá, esas cosas raras que viste, vos estás en California, ¿dónde vamos? A Disneylandia. Estuvimos con Ana y la verdad que son recuerdos imborrables. Y también cuando estuvimos en el Mundial de Sudáfrica, que estábamos juntos y tenemos unas fotos acá afuera de uno de los estadios cuando vimos jugar a Argentina contra Nigeria. Bueno, son cosas que de repente al común de la gente no le pasa. No lo puede ser. Pero bueno, generalmente uno está ahí en los momentos que ocurren las cosas en el mundo gracias a la profesión. Pero es además una vida arriba de un avión. Sí, pero el vuelo, qué sé yo, son 15 horas más o menos y después estás 3 o 4 días afuera. Entonces, en el vuelo sos una cosa y afuera sos como un habitante del mundo. Así que es increíble. Voy a leer algo y después vamos a escucharlo a Martín Bermúdez. Bueno. Para el cierre de estas palabras de todos los tripulantes de cabina, sí. Que yo realmente les agradezco porque el programa lo han hecho ellos. También me escribe una amiga: un tripulante de cabina, además de hacer del vuelo una experiencia placentera para el pasajero que incluye la atención de sus necesidades especiales, está para prestarle primeros auxilios cuando haga falta y resolver situaciones de emergencia a bordo. Para ello cuenta con una constante y exhaustiva capacitación. Ser tripulante de cabina de línea de bandera es tener vocación de servicio para transportar pasajeros a cada rincón del país, sea rentable o no, con el fin de mantener la conectividad de todos los argentinos. Es ser embajada en el mundo. Es realizar vuelos humanitarios, transportando órganos, fuerzas de paz, medicamentos o vacunas, como es el caso actual. Es salir a cumplir con nuestra tarea día o noche, fin de semana o fiesta, postergando nuestra vida personal con el orgullo y la convicción de estar cumpliendo un servicio a la comunidad. Y la verdad que sí, cuando yo me fui a vacunar el otro día y cuando Daniel se fue a vacunar también el otro día, estaba pensando que esas vacunas habían llegado en los aviones de Aerolíneas Argentinas, sobre todo la Sputnik y la AstraZeneca también. Así que qué importante es tener una línea aérea de bandera que este gobierno le da tanta importancia. Y yo también quiero recalcar que el gobierno anterior de Macri quiso hasta reventarla y fundirla, y por suerte no pudo. Menem lo intentó transnacionalizándola a Iberia y casi desaparecimos, pero bueno, se ve que Aerolíneas es muy fuerte. Y ser tripulante es no solamente pertenecer a una familia, es una familia de la compañía, sino a una familia de todos los tripulantes del mundo, porque uno se encuentra con diferentes tripulantes en cualquier parte del mundo y ya siente como una hermandad. Puede ser un tripulante de 70 años o puede ser uno que recién empieza de 20. Uno se siente como parte y amigo de la familia o lo que sea, pero uno tiene una conexión muy directa con una persona que haya hecho o esté haciendo el trabajo que hicimos o hacemos. Así que la verdad que, bueno, muchísimas gracias a todos nuestros compañeros que han tenido la deferencia de poder dejar un mensaje y unas palabras para el programa. Y ahora vamos a escuchar a Martín Bermúdez y después venimos con el jueves de poesía de Betty. Hola, buenas noches a la audiencia de Me Asomo. Buenas noches, Diego y Dani. Soy Martín Bermúdez. Hoy quiero compartir con ustedes algún recuerdo, algo que llevo muy profundamente enraizado en mi alma, que es mi actividad de vuelo. Yo fui tripulante de cabina de Aerolíneas Argentinas durante más de 30 años y justamente el 31 de mayo se celebró alrededor del mundo el Día Internacional del Tripulante de Cabina de Pasajeros. Entonces, creo que estaría bueno compartir con ustedes cuáles fueron mis palabras para todos mis compañeros este año, porque en definitiva es lo que yo siento. Y dice así: vuelen, sigan con la pasión, feliz día. Recuerdo el 28 de diciembre de 1984. Ese día fue mi vuelo de habilitación. Curiosamente, Aerolíneas había comenzado un proceso de expansión que incluía un hub en Córdoba y la interconexión de numerosos destinos dentro y fuera del país de manera de agilizar la operación y descongestionar el aeroparque. Eso implicó el ingreso de 250 tripulantes de cabina, entre los cuales tuve la suerte de encontrarme. Y para mí, eso fue también el comienzo de una carrera apasionante que volvería a elegir una y otra vez. Ese día, 28 de diciembre, el comandante era Roberto Aróstegui, el comisario Ariel Sichero y mi instructora Janet Lemer. El destino, Río Gallegos, que era un vuelo que después hacía un cruce entre Río Gallegos y Ushuaia. Quiso el azar que justo nos tocase un avión alquilado a la empresa holandesa Transavia, porque Aerolíneas había expandido mucho sus operaciones, había comprado aviones, pero los aviones no llegaban y había tenido que alquilar. Este avión era un Boeing 737 que tenía toda la configuración del interior diferente a la flota regular de Aerolíneas Argentinas, que era para lo que yo me había preparado, era para la que había estudiado. Y así ya empezamos con mi vuelo de habilitación en lo que parecía una broma del Día de los Inocentes. O bien, la broma del Día de Habilitación, que también es una tradición entre todos los tripulantes. Pero bueno, la cosa es que sacamos el vuelo adelante y mi primer despegue para siempre estará en mi memoria. Me retiré de Aerolíneas el 7 de marzo de 2016. Luego de muchos miles de horas de vuelo, muchos avatares, historias, aventuras, crisis de la compañía, trabajo y esfuerzo. Cumplí distintos roles y compartí el trabajo y los viajes con gente maravillosa que aún atesoro en mi corazón, como es el caso de mi querido Diego. No podría nombrar a todos, y de hecho, algunos se sorprenderían de que aún los recuerde, pero definitivamente fue mucho más lo que reí y disfruté que los momentos difíciles. Si volaste, ya nada es lo mismo. Fuiste de todo un poco, cumpliendo con las tareas de esa profesión tan apasionante cuyo mayor costo siempre es el afectivo. Y un día, te das cuenta de que ya no volarás. Ni darás el ok de cabina, ni vas a madrugar, ni vas a usar uniforme, y caes en la cuenta de que viviste una larga aventura y que ha llegado el momento de descansar. Aunque a veces sueñes, como yo lo hago y muchos compañeros también, que te quedaste dormido y que llegás tarde al vuelo. Y debo agregar que tuve la suerte de vivir todo eso en la empresa de mi corazón, Aerolíneas Argentinas. Por eso les deseo a todos mis compañeros TCP un muy feliz día del tripulante de cabina. Y a vos, querido Diego, un abrazo enorme y gracias por darme la oportunidad de expresar esto que llevo tan adentro de mi corazón. Buenas noches, audiencia. siento todo aquello y es difícil no volver. Yo sé muy bien que no estás sola. No juegues con mí, no juegues con mi corazón. Hoy me voy. Me voy muy lejos para no pensar en vos. Y sin embargo estás en todo. No juegues con mí, no juegues con mi corazón. Deja de jugar, deja de jugar con mi amor. No, no, no, no, no. Deja de jugar, deja de jugar. Nada puedo hacer. Y si ya no estás. Y los recuerdos buenos ya pueden alcanzar. Te quiero ver y tengo miedo. No juegues con mí, no juegues con mi corazón. Giro como el sol. Ya no soporto el hecho. Yo sé muy bien que no estás sola. No juegues con mí, no juegues con mi corazón. Oh. Deja de jugar, deja de jugar con mi amor. Mi amor. Deja de jugar, deja de jugar. Voy a correr sin ver. Voy a bailar con nadie y esas brisas de mi interior van a acercarme a algo que yo esperaba de vos. Cuatro canciones que pasaron: Emmanuel Orbelier y Zoe Gotuso, Amor Loco; David Lebón y Fito Páez, El Tiempo es Veloz; Marcela Morelo, Jamás Te Olvidaré; y David Lebón y Coti, Deja de Jugar. Bueno, ahora estamos acá con Betty porque hoy es jueves de poesía y primero quiero agradecer de todo corazón, estoy tan agradecido por encontrar gente que nos hemos conocido en la vida haciendo esta profesión, que ellos son tan agradecidos, tan afectivos y tan comprometidos y lo siguen siendo. Y aunque no nos veamos muy seguido, bueno, lo siento, tenemos un punto de conexión. Ese trabajo, esa profesión nos conectó para siempre. Yo recuerdo cosas que ahora sería imposible enumerar. Con cada uno de ellos, a cada uno los recuerdo muy bien, y me encanta escucharlos Y generalmente el tripulante de cabina, cuando se jubila y cuando no se jubila también, cuando está en actividad, siempre destilan alegría, generalmente son todos, como ya dije, agradecidos y son afectivos, y lo he podido comprobar. Así que bueno, yo les mando un saludo a todos ellos y agradezco que hayan participado en el programita nuestro de todo corazón. Bueno, Betty, tu momento de bajar de la luna. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, hoy es noche de poesía, jueves de poesía, y bueno, vamos a recordar a un poeta, a un amigo, a un compañero, a un vecino de aquí, de Capilla del Monte. Sé, Alicia, que ahí nos estás escuchando, la compañera de Florencio Mastrotti, ¿sí? Que nos dejó un abrazo, Alicia. Un abrazo muy grande. Quiero sí. que vengas al programa, Alicia, así que te esperamos sí. cuando quieras venir para charlar un rato. Para poner esta noche sus palabras, ¿sí? En tantos poemas que dejó, porque charlando con Alicia estos últimos días, acompañándonos con Ali, me contaba de los tantos libros que tiene ella de Florencio, que fueron escritos por él. Así que bueno, en esta noche de poesía y con toda la humildad que se merece, voy a compartir algunos de un poema de él. Pero antes voy a leer cosas que se escribieron, sí, para despedirlos, para saber un poco cómo era Florencio, un compañero entrañable, dice, que nos deja una huella enorme y un gran vacío. Prácticamente decimos todos lo mismo. Un tipo al que le cabía tan bien esa frase que nada del humano le era ajeno. De una enorme sensibilidad, profe de educación física y poeta. Recordado con gran cariño por sus exalumnas y alumnos, a quienes enseñaba a pensar y a cuestionar y acompañaba en sus rebeldías. Respetado en Capilla y toda la zona de Punilla, cosechando gran cantidad de amigos, amigas, compañeras, compañeros, porque siempre estuvo presente. Un ser solidario, generoso, hospitalario, creativo, amiguero, que siempre se supo ubicar del lado de los explotados, de las explotadas, oprimidas y oprimidos. Siempre se rebeló a la injusticia de este sistema. Por eso dedicó muchos esfuerzos a la lucha por el socialismo y siempre apoyó y se entusiasmó con la lucha de los trabajadores contra la burocracia y la patronal, como así también con las luchas de juventud. Bueno, como decimos, muy triste la pérdida de Florencio. Sus exalumnos del Colegio Nacional de Capilla del Monte escribieron: y te fuiste nomás. Y en un día frío, de brisa gélida, pero con el cielo celeste y calmo como tu mirada, te fuiste buscando el aire de la libertad que esta maldita enfermedad te fue quitando, y te convertiste en aliento de brisa que se escapó entre los barrotes que impone como límite el cuerpo material. Te fuiste intacto en tus convicciones de socialista y soñador, armador de palabras con sentido, multiplicador de ideas y pensamientos que siempre hablaron con la voz baja y tranquila de la vocación. Te fuiste sabio e intacto, con la esencia del bohemio de café, que cuenta y nunca discute. Te fuiste, pero dejas mucho en quienes te conocimos y pudimos robarte un poco de tu sana locura y tu soñadora esencia. Siempre es triste despedir a los amigos, pero aún es más triste despedir a un ser único, a un alma andariega, a un tejedor de palabras, a un admirable loco lindo de corazón gigante. Hasta siempre, Florencio, y gracias por tu sincera amistad. Gracias por tu ejemplo de ser con significado, como quedan muy pocos. Hasta el próximo café, hasta el próximo verso. Y aquí la poesía, que se titula Aquel Viejo. cuánto añoro soltar las manos con sus dedos a volar con la pluma como hace tiempo. Los dedos endurecen, se tuercen, ponen viejos, las palabras se cansan de su antiguo misterio. Rondar, siempre rondar por las calles del viento, con el oro hecho sal por la mágica magia del tiempo. Diamante biselado por un río de vino, desandando el espacio, despacio va el destino. Al filo del ocaso, testimonio de espejos, un abuelo de agostos regresa del recuerdo. El invierno clavaba espinas en las uñas, cual un ángel de hielo, él contaba sus lunas. Tal vez usted, que es joven, pueda llegar a verlo, me decía confiado, mirando allá a lo lejos. Cuánto añoro soltar las manos con sus dedos a volar con la pluma, como hace tanto tiempo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias, Florencio. Un beso, Alicia. Un beso, Alicia. Tenerte acá para charlar un rato. Tanta gente se nos está yendo, así que cuando uno lee que son más de 70.000 personas que se han ido, todos tienen nombre y apellido, todas tienen un pasado, todos tienen una historia, todos tienen familias, madres, padres, hijos, maridos, mujeres, son personas y, bueno, tenemos que cuidarnos lo que quedamos acá, no puedo decir nada más. Así que es muy triste despedirlos, pero bueno, es el camino de la vida donde todos vamos a pasar por lo mismo. Y acompañarnos, acompañarnos entre todos, Diego. Bueno, vamos a escuchar dos canciones de Gabriel Ogando, quien también nos dejó este año. Uh-huh. Una canción que se llama Nunca dejes de jugar. Pero para mí nunca deje de soñar, no me acuerdo. Bueno, se ve que lo anoté mal. Nunca deje de soñar, muy bien. Y Silvina agarré locura. Y volvemos para que vos nos cuentes cuáles son las últimas novedades en la Casa Juana. Bueno. Y para cerrar el programa de hoy. Muchas veces te irá muy mal, muchas veces querrás gritar, muchas veces querrás correr, muchas veces querrás llorar, pero nunca dejes de soñar. Es el aire que siempre nos queda para respirar, para respirar. Muchas veces querrás dejar el camino que echaste a andar. Tantas veces te confundirás, tantas veces te golpearás, pero nunca dejes de soñar. Es el sitio por donde la muerte no se anima a andar, no se anima a andar. Tantas calles caminas, tantas noches te emborracharás, tendrás amores que no amarás, tendrás miedo, fumarás de más, pero nunca dejes de soñar. Es el sitio por donde la muerte no se anima a andar, no se anima a andar. Thank you.

con la mejor atención y el asesoramiento de Pono, Luciano y Estela. A Buseslep, Silvana, que siempre está acompañándonos en esta vuelta en Me Asomo. Si necesitas un flete para llevar tus cosas desde Capilla del Monte a todo el universo, Fletes La Argentina, 58 88 48, y pregunta por Pucho, que te lleva tus cosas. Y a Juan Domingo Acosta, que nos acompaña con los auspiciantes. Así que a todos ellos, bueno, muchísimas gracias por la compañía en esta travesía radial. Bueno, y Betty, ¿qué novedades hay en la Casa Juana Azurduy? Bueno, como siempre, mucho trabajo, a pesar de los golpes, a pesar de nuestros caídos, a pesar de todo, sí, no nos han vencido. Así que ahí seguimos en Casa Juana. Mañana tenemos la Feria Mamás Trabajando, siempre con nosotros, ese gran emprendimiento de estas madres trabajadoras. Así que mañana viernes van a aprovechar a hacer la feria, porque bueno, el día de la feria siempre fue el sábado, pero respetando el protocolo, sí, lo que se dictaminó de que este fin de semana no puede haber ninguna actividad. Van a estar mañana viernes allí en Casa Juana, Bartolomé Jaime 546, a las 12 del mediodía, poniendo los puestos, trabajando y respetando protocolo. Bien. Bueno, las mamás trabajando, viste, llevan todo lo que es ropa usada, tenemos ropa nueva, todo lo que necesiten vender para ayudar a la economía familiar. ¿Sí? También vamos a tener un buffet donde vamos a, claro, tratándose que es el mediodía y que todos tienen un poquito de hambre, se necesita comer, así que bueno, va a haber cosas ricas que van a llevar ellas mismas para compartir. Y para hacer un buffet, ¿sí? Y tener también allí una entrada. Algo más tengo para decirles también. Recuerden que si este sábado y el domingo no querés cocinar, nos podés encargar un pollito. Allí un pollito con papas. El pollo a la parrilla con papas rústicas y ensalada a 750 pesos. Este sábado 8 y no, perdón, este sábado 5 es, ¿sí? Y domingo 6 de junio, encarga tu pollo. Hacé tu pedido al, anota, 3548-554158 y 1150-1052. También tener en cuenta que llevamos el pedido, Si no lo podés venir a buscar. Nos llamás por teléfono. Muy bien. ¿Querés que repita el teléfono? Sí, más despacio. Bueno. Yo no pude anotar. Anota entonces. Sí, hacé tu pedido al 3548-554158 o al 1150-105052. Acordate que es el pollo, las papas rústicas y la ensalada por 750 pesos. Eso salió bien. Por ¿qué? 750. Se traba la lengua. Bueno, bien. Vamos a agradecer de todo corazón a Mario, a Marta, a Luis, a Silvia, a Ana, a Martín y a Susana. Gracias por haber participado con las reflexiones en el Día del Tripulante, que fue el 31 de mayo. Yo me siento de la familia de los tripulantes de cabina y de Aerolíneas Argentinas, y es algo que se lleva en el corazón para siempre. Daniel. Sí, que me llegó un anuncio, quería compartirlo porque es para mañana. Todos los viernes, como todos los viernes, de 11 a 15 horas, dice, te esperamos en la Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Vas a encontrar alimentos libres de agrotóxicos, comidas caseras, arte, ropa, semillas y plantines para la huerta, pinturas, libros, cosmética natural y mucho más. ¿Dónde? En la estación de tren de Capilla del Monte, predio Gabriel Suárez. No te olvides de traer bolsa. Es un espacio libre de violencias. Agradecemos, nos ayuden a difundir compartiendo. Vivas, libres y alegres nos queremos. ¿Dónde está Tehuel? Bueno, me encanta porque compartimos el viernes, y con mucha alegría también allí en la feria. No es la competencia, que iba a decir totalmente lo contrario, porque compartimos feriantes. Va a haber feriantes que van a estar, ¿sí?, un ratito allá y un ratito, claro, y un ratito compuestos, porque es así como tiene que ser. Muy ¿sí? bien. Compartir. Muy bien, entonces nos vamos a ir yendo en esta noche fría de Capilla del Monte. Agradecemos a todos los auspiciantes que nos acompañan, a Betty, a Daniel y a todos los que han participado y han participado en todos los programas, y especialmente hoy con las reflexiones. Nos vamos. Hasta la próxima semana. Estamos en junio. Ya tendría que hacer frío, Diego. No hace tanto frío. Sí, él tiene frío. Hoy estás como un poquito... estás con un poquito de frío. Igual tendría que hacer frío, ¿viste? Pero no, yo no siento tanto frío. De todas maneras, hoy era una tristeza venir a la radio. Sí, porque estaba, no hay gente en la calle. Porque no hay gente, bien. Es la, eso, la soledad es que no está dando. Y la gente hace lo que tiene que hacer, quedarse en su casa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Daniel, buenas noches. Betty, buenas noches. Oyencia, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a toda la oyencia. Gracias por todo. Diego, buenas noches. Betty, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Y nos vamos con unos temas de nuestra música nacional. Miranda, Quiero Vivir a Tu Lado. Y Ignacio Bevacqua, Vals de la Luna Llena. Y nos encontramos este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 20 a 22 horas. La luz se apaga.